Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde hoy lunes 6 de octubre y hasta el 8 en Machachi se lleva a efecto el primer Congreso Provincial de Gestión Cultural, evento organizado por la Casa de la Cultura con el auspicio del Gobierno del Cantón de Mejía. Conferencias magistrales, diálogos, conversatorios, mesas de trabajo, presentación de libros, eventos artísticos tendrán lugar en el Teatro Carlos Brito Benavides de esa ciudad. Los temas a tratarse están relacionados con la gestión cultural comunitaria, legislación y cultura, identidades locales, planificación territorial de la cultura y necesidades de formación en gestión cultural, entre otros. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha. Internacionales. Buenos Aires. La ministra de Cultura de la Argentina, Teresa Parodi, creó el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural, FADC, destinado a facilitar el desarrollo de proyectos culturales autogestionados. El secretario de Gestión Cultural, Sebastián Schoffland, dijo a la agencia TELAM que este fondo garantiza la diversidad cultural y el reflejo de las identidades culturales nacionales. Además, que esta gestión tendrá a Latinoamérica como aliada y apuntará a la patria grande. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.